lo bueno y lo malo son temas de la vida, son experiencias que te ayudan en la vida. El pasado, el futuro ya se viene, el presente es ahora. Nadie nos detiene. Lo bueno y lo malo son temas de la vida, son experiencias que te ayudan en la vida. El pasado, el futuro ya se viene, el presente es ahora. Nadie nos detiene. Hay que saber diferenciar que la experiencia de la vida, buenas o malas, nos afectan algún día. Vengan como vengan, solo hay que superarla. Sea como sea, solo hay que eliminarla. Vamos, mi gente, quiero ver. Yo, vamos, mi gente, no quiero perder. Por desgracia, opciones mal tomadas, acciones mal logradas en la vida cotidiana. Mente positiva y buena vibra. Las opciones mal tomadas, corregirla. Salir de todo lo malo que le cuesta. 20 varios desea en la propuesta. Aleja a la gente que quiere hacernos daño. Nos hacen dudar que es lo bueno y que es lo malo. Aparentan, aparentan y no son nada. La vista a veces engaña y te engañará. Lo bueno y lo malo son temas de la vida. Son experiencias que te ayudan en la vida. El pasado, el futuro ya se viene. El presente es ahora. Nadie nos detiene. Lo bueno y lo malo son temas de la vida. Son experiencias que te ayudan en la vida. El pasado, el futuro ya se viene. El presente es ahora. Nadie nos detiene. Experiencias negativas, positivas. Tentaciones buenas, malas por la vida. Son dos opciones, tienes que elegir el camino a seguir. Ángeles, diablos, rondando por ahí. Sí, hay que seguir los minutos frente a ti. Historias moralejas del diario vivir. Llanto, risa por ahí. Drogas, violencia, familia, futuro, la opción, decisión. Persona en quien puedes confiarse al final. Son pura careta ofreciendo y diciendo: este es mi amigo, esto es lo bueno. Y seguimos con el mismo cuento. Abismos, kamikaze y caídas. Son solo acciones malogradas en la vida. Te diste cuenta que es la misma porquería, pero la oportunidad de una salida. A conciencia lo narrado, loco, son el chino de. Si lo bueno y lo malo, deambulando por ahí, ya. Lo bueno y lo malo son temas de la vida. Son experiencias que te ayudan en la vida. El pasado, el futuro ya se viene. El presente es ahora. Nadie nos detiene. Lo bueno y lo malo son temas de la vida. Son experiencias que te ayudan en la vida. El pasado, el futuro ya se viene. El presente es ahora. Nadie